admirables. Una invitación a redescubrir historias. Edmundo Rodríguez, profesor de la comuna de Maipú, fue el primer diagnosticado con SIDA en nuestro país y murió el 23 de agosto de 1984 a causa de dicho síndrome. Su muerte provocó gran impacto en la opinión pública, en años en que la homosexualidad era un tema tabú. Enfermedad rara o cáncer de los gays eran algunas de las publicaciones que aparecieron en los principales diarios nacionales. Su carácter era evidentemente despectivo y discriminatorio y causó alarma y pánico en la sociedad. Actualmente existen varias organizaciones comunitarias que enfrentan la muerte, la discriminación y el estigma social, como por ejemplo la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, el Movimiento de Liberación Homosexual y la Coordinadora Nacional de Personas Viviendo con VIH-SIDA Vivo Positivo. Por esos años, la desinformación provocó un aumento en el número de personas VIH positivo y además porque el condón no estaba presente en la vida sexual. Es por eso que hoy se realizan campañas educativas que promueven el uso del preservativo y que llaman a la población a no tener miedo a realizarse el test de ELISA, procedimiento médico que diagnostica el padecimiento de la enfermedad. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.